Bueno, con muchísimo gusto estamos dando la bienvenida a nuestra invitada que tenemos por primera vez aquí en la radio, Mariam Kevorkian, que es la encargada de negocios en la Embajada de Armenia y que está recién estrenada, digamos, hace poco más de un mes que está en Uruguay. Bienvenida al Uruguay y a la radio. Muchísimas gracias. Bueno, embajadora, le digo embajadora, igual se puede, ¿no? De momento no soy embajadora, soy encargada. Encargada de negocios. Encargada de negocios, Mariam. Bueno, que nos estabas diciendo que te gustaba Uruguay, porque es el primer tiempo acá en Uruguay, son semanas nomás, pero sí, estás disfrutándolo. Sí, yo llevo acá un poquito más de un mes, que vine justo el 15 de octubre. Pero la impresión y la sensación es que yo hubiera nacido acá, no sé, hubiera vivido varios años, así que me siento súper cómoda, tranquila, me gusta la gente que es acogedora, es amable, y me gusta la ciudad que es tranquila, cómoda, linda, las playas, así bueno, que yo creo que la ciudad tiene todo para poder disfrutar y trabajar bien. Muy bien, muy bien. Y ese español que Marcelo preguntaba en la pausa, ¿de dónde venía ese español? Porque habla español muy bien. Pues muchas gracias. El español yo lo aprendí en Armenia, en la universidad, como sería mi profesión. Y después mi primer destino como diplomática fue nuestra embajada en Argentina, en Buenos Aires. Y también estudié en la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Y los últimos 3 años, desde 2019 hasta 2022, estaba en nuestra embajada en Madrid, en España. Bien, bien. Así que hay un conocimiento del idioma, pero también en el caso de Argentina, Chile. Sí, que se mezcla un poquito, porque el español que se hablaba, por ejemplo, en España es un poco diferente de lo que se habla acá, sí, en América Latina. Y el de Argentina con el de Chile también es diferente. Claro, es por ejemplo, esta pronunciación con ye, que no hay, por ejemplo, en Chile y acá y en Argentina. Es verdad, pero, claro, sí, sí. Bueno, pero uno se acostumbra. Pues. Sí, claro que sí. Bueno, por supuesto que son muchos temas para conversar, pero primero saber cuál es la situación en este momento. Sabemos que se viene de una situación muy tensa desde hace mucho tiempo, la guerra con Azerbaiyán, las conversaciones, hoy veíamos que hay conversaciones incluso de alto cargo de gobierno, ¿no? Sí. De Estados Unidos, uh-huh, hablando con el presidente de Armenia, con el de Azerbaiyán. ¿Cuál es la situación hoy? Sí, usted mencionó la guerra con Azerbaiyán. En realidad eso no fue una guerra con Azerbaiyán, porque Armenia nunca estaba haciendo guerras. Armenia tuvo que resistir una guerra que fue un gran ataque lanzado por Azerbaiyán contra todo el territorio. Ustedes como saben, Azerbaiyán atacó todo el territorio de Nagorno-Karabaj, tomó bajo su control ahora todo el territorio, pero lamentablemente con todo eso la situación no se ha tranquilizado tanto, porque nuestro vecino nos está amenazando permanentemente, ni siquiera ahora declarando a nivel de las autoridades del país que todo el territorio de la República de Armenia es Azerbaiyán Occidental, una cosa que creo que nadie en este mundo puede, claro, estar de acuerdo, porque Armenia como país y el pueblo armenio existe hace siglos. Así que sí, lamentablemente, sí, de momento no hay guerra y todo el pueblo, toda la población de Nagorno-Karabaj, todos fueron desplazados forzados. 120.000 personas en 4 días tuvieron que abandonar sus hogares, su tierra natal, debido a la amenaza de su existencia que llegaba de parte de nuestro vecino. El gobierno de Armenia está tratando de hacer todo para poder darle una vida segura ahora a todos los armenios desplazados de Nagorno-Karabaj, y nos llega también mucha ayuda de parte de los nuestros socios internacionales, y la verdad que es una cosa que necesitamos permanentemente, porque somos un país cuyo vecino lamentablemente no quiere vivir en paz. Armenia ahora está promoviendo varias iniciativas encaminadas al establecimiento de una paz duradera en toda la región, y también participa en otras iniciativas que presentan otros países para estar en todas partes donde se habla de la paz, pero lamentablemente nuestro vecino a veces con nosotros negocia otra cosa y después hace diferente, o al revés, dice otras cosas ante la comunidad internacional y después ya cambia su política. Así que esto es el problema, que es un desafío que tiene que resistir, claro, Armenia. ¿Cómo se posiciona Armenia en esta situación, justamente en la visualización, digo, de los países que apoyan a Armenia, justamente? ¿Qué análisis hacen? Que lamentablemente, obviamente, por lo que viene pasando en Palestina, con Israel, con la Franja de Gaza, el tema de Armenia, que había sido muy importante en los últimos meses, ha quedado un poco para atrás en los medios. Pero el posicionamiento desde Armenia hacia la visión a los países de apoyo a Armenia? ¿Qué análisis hacen al respecto? Armenia está trabajando permanentemente con todos sus socios internacionales, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y les tengo que destacar que hay ahora un apoyo muy incondicional y sin precedente de parte de los Estados Unidos, de parte de la Unión Europea, en lo que se refiere a la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República de Armenia. La última declaración respecto a esto fue el 5 de octubre, cuando en la ciudad Granada, en España, se reunieron el primer ministro de Armenia, el presidente del Consejo de Europeo, el canciller alemán y el presidente de Francia. Hicieron una declaración a favor de la defensa de la integridad territorial de Armenia. No es una declaración dirigida en contra de algún país, ni siquiera en contra de Azerbaiyán ni en Turquía, solo para defender la justicia y la integridad territorial de Armenia. Claro. Y en el caso de países como Rusia, ¿cómo son las relaciones? Rusia, Irán, ¿cómo son los vínculos con ellos? Rusia es un socio de Armenia y es un país con quien nos unen muchísimos vínculos económicos, comerciales, militares, todo eso. Claro que debido a los últimos acontecimientos de parte de Armenia, hay alguna decepción, digamos, porque esperábamos más de un socio como es Rusia, pero estas cosas pasan en todo el mundo. Sí. Siempre en las relaciones internacionales a veces hay una tensión entre los países, pero yo espero que muy pronto va a resolverse, porque Rusia es un país muy importante, un socio importante, así que yo creo que a través de las negociaciones algún día vamos a llegar a un punto donde estábamos antes. Claro, y en el caso de Irán, estuvo acá hace un tiempo el embajador de Irán y se posicionó sí defendiendo a Armenia, ¿no? Sí, claro, con Irán también. Irán también siempre se postula a favor de la integridad territorial de Armenia. Es que con Irán también llevamos muy muy bien. Claro, claro. Y la visión justamente de la propia población de Armenia sobre esta situación, ¿cuál es? Sobre las potencias, sobre el apoyo. Como mencionaba ya, que los armenios esperaban mucho más de parte de Rusia. De Rusia. Sí, un poquito más ahora esta decepción entre toda la población, pero no los consideramos como enemigos. Rusia es un país amistoso. En Rusia viven 2 millones de armenios. Así que claro, lamentablemente no siempre nuestras expectativas, digamos, se justifican. A veces uno espera más y tendría que ser así. Pero la situación, la población de Armenia, todos ahora están unidos por poder defender ahora la República de Armenia. Porque con todo lo que pasó en Nagorno-Karabaj, ahora nos están llegando, como ya mencioné, las amenazas hacia nuestro territorio. Así que ahora la gente allá está unida, muy decidida para poder defender su patria. Y en la zona de Nagorno-Karabaj, ¿cómo quedó después de lo que sucedió, ¿no? ¿Qué daños se hicieron en ese lugar? Digo, desde el punto de vista, los daños materiales, pero también de la población. La población ya no ha quedado, como ya no quedó toda la población salió desde acá. Claro que la gente quisiera mucho poder quedarse y vivir en sus hogares, pero en el caso de Azerbaiyán ya hemos visto varias veces que esto sería imposible, porque es un país que tiene una tolerancia cero hacia los armenios. Y si los armenios tuvieran la seguridad de que podrían vivir tranquilos y seguros en Nagorno-Karabaj, ellos se quedarían, claro que. Y ahora ni siquiera el Tribunal de la ONU instó a Azerbaiyán a asegurar la vida y el regreso seguro del pueblo de Nagorno-Karabaj a sus hogares. Pero ya hemos visto varias veces que Azerbaiyán es un país que está ignorando totalmente todas las decisiones del Tribunal de la ONU, como fue en el caso del bloqueo de corredor de Lachin, que el Tribunal de Haya hizo varias decisiones, pero este país seguía manteniendo en bloqueo total, y la gente, los 120.000 personas de Nagorno-Karabaj, estaban literalmente muriendo de la hambruna allá. Así que se fueron. Y ante esta resolución de la ONU, ¿hubo gente que quiso volver igual? No, porque la gente no tiene la seguridad. Exacto. Porque ya han visto que antes habían las resoluciones de la ONU, pero seguían manteniéndoles en bloqueo total. Así que tenemos que hacer una pausa nosotros, después seguimos conversando. Por supuesto, vamos a entrar en el tema de los negocios con la encargada de negocios de la Embajada de Armenia. Bueno, y seguimos aquí con Mariam Kevorkian, encargada de negocios de Armenia en Uruguay. Por supuesto que no solo los negocios, hay muchas otras cosas que tenemos que conversar, pero esta parte de los negocios, qué, cuál es la situación actual, ¿no? ¿Qué tipo de relación se mantiene hoy entre Uruguay y Armenia en el campo de los negocios? En el campo de los negocios, usted se refiere al campo económico. Exactamente. Bueno, una cosa, que el cargo de la encargada de negocios no es un cargo como económico, es un cargo del embajador interino, digamos, y esta palabra no tiene como nada que ver con la economía y todo eso, pero las relaciones económicas con Uruguay lamentablemente no son tan buenas como las relaciones políticas, pero eso se debe a la distancia geográfica, que es un obstáculo real para promover mucho el comercio entre nuestros países. Pero yo creo que ahora con una embajada residente en Montevideo ya se puede observar más, examinar más las posibilidades y las perspectivas que tienen las relaciones comerciales entre nuestros países. Claro. Y sí, estamos pensando también organizar un foro empresarial para que vengan los empresarios armenios a conocer las oportunidades que puede ofrecer Uruguay como un país y viceversa. Así que cuando de momento la embajada recién se está instalando y todavía no tiene como tanta actividad. Claro, hasta ahora no había embajada. No había. De momento, desde 1996, si no me equivoco, nuestra embajada en Buenos Aires estaba acreditada concurrentemente también ante Uruguay y Montevideo. Y como no sé, están al tanto ustedes, el Uruguay inauguró una embajada en Armenia. Bueno, primero fue un consulado general en 2019 y después como elevaron el nivel de la representación diplomática hacia hacer una embajada completa. Y desde 2021 Uruguay ya tiene una embajada residente allá en Yerevan con un embajador residente, así que Armenia ahora hizo lo mismo. Y yo creo que estamos entrando en una etapa muy positiva para nuestras relaciones bilaterales con un país hacia que hay un afecto muy especial en Armenia, siendo el primer país al reconocer el genocidio armenio y un país con quien nunca tuvimos problemas políticos, un país que ha acogido tan generosamente a tantos armenios descendientes del genocidio armenio, que ahora son ciudadanos de este país y tienen su aporte en el desarrollo de la vida social, cultural, ¿cómo no? También política. ¿Cómo en, no? Y se sienten tanto armenios como uruguayos, así que con Uruguay tenemos un camino, una base muy muy buena para poder seguir avanzando en relaciones. Aprovechamos para saludar a los armenios que escuchan esta radio, sí, que además tiene el programa Radio Arax, desde hace ya unos cuantos años, donde que yo son muy activos. Entrevistada también la semana pasada. Sí. Exactamente, así que un saludo a todos los armenios. ¿Qué cosas puede dar en ese intercambio, ¿no? ¿Qué puede dar Armenia a Uruguay? ¿Qué tipo de negocios podrían surgir? Como yo estaba así examinando, yo personalmente, yo veo mucho potencial en el ámbito de tecnologías altas, porque Armenia es un país que es súper desarrollado en este tema, es que creo que el más desarrollado en la región, y Uruguay, como yo estoy siguiendo ahora lo mismo, así que el primer como punto de coincidencia sería, yo creo que esto. Después hay muchas posibilidades para colaborar en el ámbito de agricultura, la educación, con que yo creo que hay muchas oportunidades para que los uruguayos conozcan la historia, la cultura de Armenia, que conocen poco, pero Armenia tiene tantas cosas que mostrar, y los armenios igual, que a Uruguay le conocen en su mayoría como un país que reconoció el genocidio, conocen como desde el punto de vista turístico Punta del Este y todo eso, sí, pero Uruguay también tiene muchas cosas que mostrar, así que primero hay que establecer contactos entre los círculos correspondientes, y después de allá, promoviendo con la ayuda de la embajada, se puede descubrir un potencial que todavía no. Claro. La cultura en esto ayuda mucho. Acá nosotros, por la relación con Radio Arax y con, bueno, Cara Manukian, que es el que conduce, hemos tenido la posibilidad de conocer músicos que han venido, cantantes, danza. Y gusta mucho acá, ¿no? Me imagino que hay mucho para mostrar. Claro, yo en ese estuve campo. La semana pasada, estuve en el concierto del conjunto de baile Cayané de Armenia, y allá también estaban presentes los uruguayos, ¿no? Eran todos los armenios. A ellos, sí, claro. A los uruguayos, a quienes les encanta el baile armenio, la cultura, la comida, como yo he entendido en varias conversaciones. Por favor. Así que hay muchos, muchos puntos donde podemos colaborar. Sí, sí, sí. Acá tenemos un problema, vamos a decir así, con Turquía, ¿no? Digo por las telenovelas, así directamente, ¿no? Que hay está lleno de telenovelas turcas a toda hora en la televisión, y yo no miro las telenovelas, pero todo lo que uno conoce que trasladan son valores, claro, muy duros, ¿no? Digo, especialmente el tema de las mujeres, muchas cosas, pero hay una penetración muy grande desde el punto de vista de la cultura. Sí, es una herramienta principal como de la diplomacia pública, digamos, y tiene mucha influencia, porque la gente cuando no tiene tantos conocimientos sobre un país y está viendo las telenovelas y le encanta la cultura que tiene, no sé, él ya empieza a querer este país, a tener interés hacia el país, hacia visitarlo, así que sí. Pero yo creo que Armenia tiene mucho más para mostrar que son telenovelas, y vamos a trabajar muchísimo para poder mostrarles lo que tenemos. Otra cosa. ¿Cómo es la situación actual económica justamente de Armenia? ¿Qué nos puedes contar? Armenia es uno de los países en la región, en el mundo también, que ha registrado un desarrollo, un incremento económico muy impresionante durante los últimos años, porque las autoridades armenias están llevando una política muy correcta, y Armenia es uno de los países cuyo PIB, el Producto Interno Bruto, está creciendo muy bien. Así que la situación económica sí, está bien. Los armenios con eso no se quejan porque hay muchas oportunidades. Entonces, Armenia es un país muy abierto para las inversiones. Cualquier extranjero puede venir a hacer inversiones y tiene toda su seguridad total de que va a llegarle el apoyo de parte de las autoridades armenias, de parte del pueblo. Así que la situación económica está muy estable, muy segura, y con esto no me quejo. ¿Y hay una idea política, digamos, de desembarcar un poco en esta región del mundo como para realizar negocios más importantes con los países de acá del sur de América? Claro, y la instalación de la embajada es también, sí, atestigua esto, que hay interés en desarrollar las relaciones, claro, en todos los ámbitos, porque nuestras embajadas, Armenia tiene pocas embajadas en la región. Antes de la instalación de la embajada en Montevideo eran nada más tres, en Buenos Aires, en México y en Brasil, y de allá las embajadas estaban concurrentemente acreditadas en 4, 5, 6 países, así que hay mucho interés a trabajar con todos los países de la región. Es independientemente esa situación del cambio, por ejemplo, de los gobiernos que estamos viendo. Por ejemplo, ha pasado hace un tiempo en Brasil, próximamente en pocos días va a pasar en Argentina. Se intenta llegar a conversar con los gobiernos. Sí, porque los países trabajan con los países, no están trabajando con los gobiernos actuales solamente, porque el deseo es desarrollar las relaciones con el país. Claro. Así que, ¿y hay alguna perspectiva determinada, alguna visión determinada con el cambio de gobierno, por ejemplo, en Argentina, que tanto se ha hablado en esta parte del mundo? Yo creo que Armenia y Argentina también son países tan hermanos, tan amistosos, que cualquier cambio del gobierno no puede influir negativamente en las relaciones bilaterales. Y en el caso del nuevo presidente, creo que va a ser lo mismo. Así que no hay preocupaciones por parte de Armenia. Claro. Hoy veíamos en las noticias de una situación que se está dando en Lars, puede ser que se llame, en la frontera, con el tema del paso de los camiones. Eso, pues, ¿es un problema importante? Sí, porque es una vía, una ruta muy importante para la transportación de todas las mercancías, y de vez en cuando hay problemas se corta debido al clima, no sé, al frío. ¿En qué parte de la frontera? En la frontera con Georgia. Con Georgia, sí. Pero estas cosas siempre pasan, después se resuelven, así que no es algo extraordinario, digamos. ¿Y es el pase para dónde? ¿Qué se llevan por allá, camiones? Hacia Rusia y... Sí, la mayoría a Rusia. El transporte de mercadería. Sí. Y eso es lo que complica. Sí. Bueno, con respecto a los temas de la cultura, que queríamos seguir conversando un poco más. Uno, por lo que conoce, nos circunscribimos a la música y a la danza. Pero me imagino que habrá más cosas de la cultura que se pueda. De Armenia, claro. Sí. Armenia tiene mucho más que mostrar al mundo. No sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, nuestra capital, Yerevan, es más antigua que Roma. Así que imagínense la cultura, claro, que tenemos y cuántas, exacto, cosas. Yo espero que el año que viene, también como dentro de la inauguración de la Embajada Armenia, vamos a celebrar muchos eventos culturales y ustedes serán invitados, claro, que iban a hacerlo. Sí, sí. Así que, bueno, van a venir a ver lo que tenemos. Y yo también estoy pensando de vez en cuando organizar, no sé, algunos almuerzos con distintos representantes, con representantes de distintos círculos del país, para darles a conocer, dar la visibilidad de todo lo que tenemos, porque Armenia sí tiene mucho que mostrar. Y el intercambio personal, que es muy importante también, ¿no? De conocer a las personas, de hablar. Bueno, claro, yo creo que Uruguay es un país en este tema que es uno de los más favorables, más agradables. Yo nunca tuve acá problema con contactarme con la gente, comunicarme. Así que yo creo que en este ámbito no vamos a tener ningún problema. Y están también gente muy abierta, muy interesada en conocer a Armenia. Así que también hay una voluntad política con el gobierno. Así que, exacto. Bueno, hacemos una pausa más, una última pausa, y venimos unos minutos más a conversar. Bueno, en estos últimos minutos de contacto con la encargada de negocios de Armenia en Uruguay, Marian Kevorkian, un poco saber también sobre el intercambio que hay de viajes, ¿no? ¿Cuántos van, vienen, si hay turismo para promover en Armenia? No, lamentablemente no hay tanto turismo, y el único obstáculo por eso es la distancia geográfica y pocas conexiones que tenemos con Uruguay. Un billete sale carísimo para un viajero para viajar a Uruguay, y uno que se entusiasma también, uh-huh, se prende un viaje, después estoy viendo los precios, lo cancela. Porque tiene que hacer muchas conexiones. Claro, yo por ejemplo, cuando yo venía a Uruguay, a Montevideo, yo tuve que ir de Yerevan a Doha, de Doha a Barcelona, de Barcelona a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Montevideo. Ah, bueno. Bueno, hay una conexión, una ruta más corta, por ejemplo, que tú haces una escala en París o en Frankfurt, pero también el billete sale carísimo. Esto es el problema, y hay que ver qué podemos hacer justo acá para poder un poquito, no sé, bajar los precios o algo así, claro, porque la gente tiene mucho interés. Yo sé que como los uruguayos, tanto los armenios, quieren conocerse uno a uno de sus países, pero este es el único obstáculo que existe. ¿Y eso que hay que, con quién se arregla? ¿Con las empresas? ¿Tiene que hablarse? Claro, con las empresas, a ver qué otras conexiones podrían ser para poder facilitar un poquito la ruta. Sí, la distancia geográfica es enorme, pero por ejemplo con Buenos Aires hay más conexiones, y con otros países, pero con Montevideo son muy pocas. O sea, con Buenos Aires hay más posibilidades de conexión. Sí, más posibilidades, ¿De cuántos armenios integran la colectividad de nuestro país, más o menos? Según los datos que tengo yo, llegan casi 30.000. ¿Y se mantiene un contacto con ellos? ¿Hay un control determinado de familias armenias? ¿Cómo es esa situación? ¿De parte de la embajada? De la embajada, sí. No, un control, digamos, no contactos. Cuando digo un control, digo de saber Yo tengo que confesar que yo como diplomática me siento muy orgullosa de ser armenia, porque acá los armenios tienen muy buena fama y mucho respeto. Sí, sí. En cualquier reunión que yo estoy con las autoridades uruguayas, todos me hablan tan bien de los armenios que así yo salgo así muy, muy emocionada, muy orgullosa. Y yo trato de contactarme con ellos. Lamentablemente, tal como yo vine, como ya les comenté, hace un poquito más de un mes, yo no tuve tanto tiempo para conocer a todos o hacer una reunión así con todas las representantes de las instituciones armenias que hay acá, pero hay mucho, mucho deseo, y pronto, cuando ya vamos a terminar con las cosas administrativas que se necesitan para la instalación de la embajada, yo voy a tener más tiempo para conocer a mis compatriotas. Y he conocido a algunos políticos, por ejemplo, que están en la vida política, en el órgano legislativo, un diputado, una senadora, un viceministro de salud, así que son gentes que son por su alma armenios, pero están muy dedicados y su trabajo hacen con mucha dedicación para fortalecer Uruguay, así que hay muy buena conexión en este ámbito. ¿Y ya estás pensando para el año que viene de hacer una actividad importante, decías? Sí, claro. En febrero se espera la inauguración oficial de la embajada, y va a ser una visita también desde Armenia a una delegación oficial. Y en el marco de la inauguración de la embajada, todo el año, como estaría marcado por los eventos culturales. Claro, perfecto. Y abril, que es un mes que siempre se marca acá en Uruguay. Sí, es un mes, son más los actos conmemorativos del genocidio armenio. Sí, también Uruguay es un país que siempre lo ha hecho a nivel más alto, a nivel de las autoridades del país, un acto conmemorativo en el Parlamento, donde asisten el presidente, presidentes de las cámaras, así que muy, muy agradecida como armenia y como diplomática a este país por estar tan al lado nuestro. Muy bien. Bueno, no sé si queda algo más que quieras hacer. Es una presentación, digamos, para la audiencia de la 36. Sí, yo espero que vamos a tener más oportunidades para poder hablar y yo les voy a contar lo que hemos hecho durante, por ejemplo. Así que yo siempre estoy muy abierta para conversar, para contarles lo que tenemos, lo que estamos haciendo. Así que yo creo que vamos a tener más oportunidades para conversar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hoy era como la recepción, ¿no? Sí. Recibirla, presentarla. Muchas gracias la invitación y fue un gusto conversar con ustedes. Igual, igual para nosotros, y nosotros estamos muy agradecidos que el programa de los armenios esté en la radio, así que repetimos el saludo para todos y un saludo a Diego Caramanukian que nos facilitó este contacto. Muchas gracias, gracias a Mariam, ustedes por haber estado aquí.